y las necesito como mi respirar. ¡Ay, amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Pues a veces en mi rostro tengo ganas de afeitar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme, porque el whisky y el cigarro me están tirando maldad. Y las manos arriba, sí, a ver. Y es algo que no puedo abandonar. Y esto me pasa desde que no estás. Bien fuerte todo, a ver. Gracias a todos, hasta pronto, ¿eh? Te necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir.